aves del paraíso. Tan como luna escarmenada, corazón amarillo de ese estrellón desnudo, te contagio el Edén dentro tuyo, te narcas, vara de hambre pulsada, te contagio la muerte, el más indescifrable desaparecimiento, oh los cordajes de tu piel, como milongas electrizadas, como venuras sobaditas. Me contagias la vida, el más florido nacimiento, me descuajas el alma hasta la raíz del origen, hasta la nacedura de mis cabellos, hasta el tuétano de mi hembra arrebatada. No quiero más, mi amor, me vuelo hasta el algarrobo azul, hasta el tamarindo de las lentejuelas. Voy a trinar mañana como loca en el chañar de los espejos. Tan como luna escarmenada, tan tu nido desgranador de mis hechurías, tu garganta tachonada de chaquirones vivos, oh mojadita, tumultuosa, otra vez herir, herir, sobre tu buche azulenco, sobre tu corazón anaranjado.